Un ratito. Ahora vamos a presentar el segundo tramo de la charla que tuvimos aquí en La Gráfica con Arturo Avellaneda, naturalista, escritor, periodista. Así que presten atención lo que viene. Se ha determinado genéticamente que con el coronavirus es de origen animal. Hay una parte de la ciencia que está solapada, que no ha sido tenida en cuenta, que es la ciencia politizada, la ciencia en guerra contra este modelo dominante, ¿no? Porque si hay algo como se presenta la epidemiología, esa a la cual se abraza el presidente, inexplicablemente para mí, ¿no? Una que se presenta aséptica, neutral, ¿no? Y que sin embargo recomienda cómo tenemos que vivir y cómo habrá que vivir de aquí en más. Entonces, una vez determinado el origen animal, la ciencia politizada está diciendo, ojo con la producción industrial de animales para alimento humano. No sé qué pensás al respecto. Mira, te cuento. Yo celebraría que el Estado argentino volcara hacia la epidemiología objetivos sociales. Pero el resultado sería sorprendentemente diferente al que predican algunas de las inducciones que hemos visto circular durante 2020. No quiero entrar en detalle con el barbijo, con el distanciamiento, con la incapacidad de relacionarse comercialmente, que no tiene nada que ver con la epidemiología. Pero sí quiero puntualizarte este punto. ¿Vos sabías, estabas al tanto, que la causa de muerte en los pueblos fumigados alcanza el cáncer al 50% de los óbitos, siendo que muchos de esos cánceres no tienen una tasa de letalidad del 50%, sino que podríamos decir entonces que se han enfermado todos de cáncer? ¿Sabías que en los pueblos fumigados los abortos espontáneos son más que los nacimientos vivos? Y esos son malformaciones que han tornado al embrión inviable y se ha caído. ¿Vos sabías que la tasa de nacimiento de malformados en los pueblos fumigados supera ya el 300% y que la curva de hospitalizados mentales por taras inviables de asistir a un colegio creció geométricamente? Epidemiología pura te estoy hablando. ¿Vos crees que alguien ha tomado una medida contra los agrotóxicos, contra el agronegocio? Es un crimen de lesa humanidad cuya comprobación científica es inobjetable, puesto que no solo Argentina tiene trabajos de campo en los pueblos fumigados, creo que ya lleva como una docena de pueblos relevados, por la Universidad de Rosario, en un estudio epidemiológico del doctor Berseñase, entre otros, pero que a nivel internacional están las empresas involucradas, Monsanto, Bayer, Syngenta, Cargill, están pagando indemnizaciones cuantiosísimas. Hay juicios que han escalado varios millones de dólares por indemnizaciones por ejemplo, el linfoma no Hodgkin, que es una enfermedad que se contrae por contacto directo con el glifosato. Nosotros estamos echando sobre nuestra ruralidad, o sea, sobre nuestros alimentos, millones de litros año de estas sustancias que hacen inviable la vida en estado silvestre. Son herbicidas, fungicidas, insecticidas, larvicidas. Todos tienen un efecto letal distinto. Y sobre el ser humano producen una pequeña morbilidad en la primera pequeña dosis. Pero si quedas expuesto permanentemente, lo que te produce es una lesión recurrente. Allí se te va a hacer un cáncer y te va a matar. Esa lógica puede ser que escape a la epidemiología argentina. Puede ser que la banca de abogados argentinos no tenga un juicio decente en curso en esta, en esta maquinaria de la muerte y del horror, y sin embargo no lo tiene. Yo me pregunto, ¿por qué los abogados de Argentina, los jueces, los fiscales, no proceden en el cuidado de la población frente a semejante estrago doloso seguido de muerte en asociación ilícita, etcétera, etcétera, etcétera? Y la razón es muy sencilla. Si vos pones un abogado en la ruralidad argentina suelto, enseguida se va a dar cuenta que si agarra la sucesión de una estancia, se queda con el 17% de cada campo, por la ley argentina. Derecho sucesorio, el abogado que tramita le toca el 17%. Así que imagínate que en 10 años de profesión, si te llevas bien con el estanciero, te haces de medio campo. ¿Qué abogado va a ser tan pelotudo de demandar a un productor? No existe. O sea, no hay justicia para los pobres. Ahora, no son tan pobres, ¿eh? Porque fumigan hasta sus propios parientes. Yo he visitado la ruralidad toda mi vida, ¿no? Pero recientemente he cuestionado firmemente el efecto epidemiológico del modelo rural. En todo su tenor, ¿no? Tanto para vegetales como para animales. Y he podido corroborar que se les mueren los abuelos, a los mismos productores, ¿eh? Los abuelos siempre, en la ruralidad argentina, que es tan agradable, optan por quedarse en el campo, seguir habitando la casa que habitaron en la infancia, seguir sacando agua con el del molino, con la bomba, tirar la gallina ahí, tener perro, gato, está rodeado de caballos. Eso es lo que querían los abuelos. Bueno, a la primera fumigación, a la primera aplicación, ¿sí? Les levanta la presión, tienen que ir medicados a vivir a la ciudad, porque si se quedan sin la pastillita, pueden tener un ACV. Porque ese es uno de los primeros efectos que tiene la aplicación de fumigaciones. Entonces, ya le pasaron con la topadora por arriba al rancho, sacaron el molino, levantaron los alambrados, no quedaron ni las gallinas. Luego llueve ahí, ponele que llueva. Drena todo el líquido que aplicaron al arroyo. Mueren los peces de una manera inmediata, porque sin insectos no hay alimento, no quedan aves del pastizal. O sea que nosotros estamos ya inmersos hace 20 años en la escalada de un proceso de aniquilamiento de la vida silvestre y de la naturaleza que nos está enjaulando. O sea, si vos, yo he caminado el campo de chico, a caballo, en canoa, en todo lo que se te ocurra, porque la verdad, tuve esa suerte. Y veías mariscadores, veías gente que buscaba oportunidades de trabajo distintas, alambradores, veías pescadores, cantidad de personajes que circulaban por el campo. Ahora no ves nada, porque ni siquiera atropellás bichos en el parabrisas, en el radiador no te queda una mariposa, porque ha sido tan bestial la carga química del modelo rural que no pueden sobrevivir ya ni siquiera las aves características, ¿no? Hay una autora que se llama Rachel Carson, que en la década del 60, cuando empezó esto, que empezó con el DDT, que es un producto que fue inventado para matar gente por el Tercer Reich, el DDT afecta, se empezó a usar en la agricultura acá en Argentina en la década del 50, y esta señora Rachel Carson escribe entonces un libro que se llama Primavera Silenciosa. El DDT ataca el metabolismo del calcio, en particular el primer efecto en el que lo percibís es que se rompen los huevitos de las aves y no nacen los pichones. Pero eso te podría asegurar que está presente en nuestra generación en varias modificaciones óseas. No son pocos los autores que han detectado su relación con la poliomielitis, que es algo que azotó a nuestra generación. Año 56, epidemia. Ahí está, año 56, no es casualidad. Y que también lo podés encontrar en otro azote de nuestra generación, que es la osteoporosis. De modo que no podés, digamos, decir, voy a echar una cosa a la comida que por ahí jode un poco el metabolismo del calcio y resulta que de esa generación todos usamos anteojos, ¿me entendés? Arturo, o sea, ¿cómo salir de acá teniendo en cuenta también que, a ver, digámoslo, ¿no? Los que están atrás de la producción de la vacuna son los mismos que están generando a través de sus producciones cáncer en los territorios nacionales. ¿Cómo salir de aquí, ¿no? ¿Cómo desviarnos? ¿Cómo encontrar un desvío de forma tal de poder destituir este modo de vida que en nombre del humanismo está haciendo pelota nuestro planeta, nuestra tierra? Las comunidades originarias dicen terricidio. ¿Cómo salir de acá? Qué bueno el término terricidio. Lo acuñó Moira Millán, una persona que admiro y que realmente siento mucho respeto por ella. No solo tengo trato, sino que realmente la aprecio muchísimo. El terricidio. Vos sabés que es la síntesis lo que acabas de mencionar, que el hecho de que las cosmovisiones originarias hayan podido ser observadores no considerados de todo este proceso, de toda esta maquinaria, que nosotros ahora nos preguntamos para qué sirve o cómo salir de la jaula esta, pero que comenzó, por lo menos conceptualmente, con la invasión esta llamada la conquista de América, cuando estas categorías de pensamiento se ocuparon de reemplazar primero nuestra población, después ocupar nuestro territorio, luego atropellar nuestra flora nativa. Te recuerdo, el nombre que le dan al monte es el sucio. El lugar sucio significa el lugar a quemar. Luego que se puede meter entonces allí una maquinaria, el mismo gaucho te dice el limpio. El limpio. ¿El limpio qué es? El lugar a donde ya puede entrar la vaca europea. La vaca rebota en el monte, porque el monte es apretado. Ahí caminan las corzuelitas, los pecaríes. Son animales de estatura baja, son finitos, ¿me entendés? Los pasillitos son muy, muy pequeños. No son para el caballo y la vaca. Entonces, cuando está limpio, porque ya han quemado, han volteado el monte, viene entonces la fauna exótica europea, que es considerada entonces la fauna productiva por el progresismo. Yo te recuerdo todo el texto de Ezequiel Martínez de Estrada, Radiografía de la Pampa Húmeda, que describe prácticamente de una manera taxativa y asocia el pensamiento del blanco, del ocupante rural, que trae las especies europeas, lo asocia al progreso, al desarrollo. ¿Por qué es esto? Porque era hijo de una ocupación. Si nosotros hubiéramos sido hijos de una liberación, no comeríamos eso. Comeríamos pecarí, corzuela, comeríamos ñandú, venado. Ahora, preguntarse, ¿eso es posible? Y la verdad que sí es posible. Ese modelo de resilvestramiento está en boga ahora en numerosos países del mundo. De hecho, el animal más adaptado es siempre el autóctono. Es más económico, tiene un impacto positivo sobre su ambiente. La vaca, por ejemplo, en nuestro ambiente, es un factor de desertificación. Compacta los suelos, los aplasta, porque es un ungulado muy pesado. Claro, es mucho negocio, entonces mejor. Pero no hay que pensar en tu negocio. Si hubiera allí, en ese mismo territorio, la pastura que había, que era alta hasta el hombro, me acuerdo, si hubiera mechados ahí escondidos venados, ñandúes, que tienen esa forma de periscopio para poder mirar por encima de la pastura y esconder sus pichones, si hubiera entonces la fauna nativa, nosotros no solo tendríamos lanas de mejor calidad, carnes más nutritivas, sino que no tendríamos por qué hacer intervenciones veterinarias no existiría la intervención fitosanitaria, porque no existiría la maleza, porque toda la pastura sería nutriente de algún otro animal. Uh-huh. Y ahí entonces podríamos hablar de salud como algo integral, algo holístico, algo que tiene que ver con el, con esto, resilvestrarse un poco también uno, poder comer de una manera más diversa, pero sobre todo gastar esas calorías de una manera enérgica, vigorizando también tu salud. Esa relación podrás parecer un poquito utópica, pero realmente la verdad, la naturaleza lo que quiere. Panorama Federal. Un recorrido periodístico por todos los rincones de nuestra patria. Continuamos en Panorama Federal y ya recibimos aquí en los estudios a nuestra compañera Vivian Ellen, conductora, productora.